la sombra de gris. Tengo miedo de no poder seguir. La razón de esta frustración son sus garras que aprietan sin control.